que es mi esperanza de paz y tranquilidad. Ay mamá, me desmayo esta hora. Díganme si algo de como el ángel quiere a la gloria aquí. Mi corazón se oprimió del dolor en que pierde de aquí. Yo desmayo paso. Y me dice yo siento por ti. Y el sol.